Bueno, buenos días, esto es Pateando el Tablero, acá en la 101.7. Vamos a estar con vos desde las 13 a las 15 horas del miércoles 11 de diciembre con muchísimo calor. Estoy acá con Natalia López, que me acompaña. ¿Cómo estás, Nati? Hola, buenos días a todas y todos los oyentes que están sintonizando Jujuy FM 101.7. Volví. Volvió. No me extrañó nadie igual, pero volví. ¿O sí? No sé, acá... Dicen que sí. Dicen que sí, bueno. Y hubo reemplazo. Hubo reemplazo, estuve muy bien reemplazada. Ah, hablan de Serrucho también. Sí, ahí dice Serrucho. Pero bueno, no. Me sentí bien con mi reemplazo. Bueno. No, fueron cuestiones laborales. Así es. Bien, sí, vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Vamos a tener, mucho contenido en este programa. Después de la editorial... Ahí está Franco Rodríguez. El autor. Después de tu editorial, Gastón, vamos a tener una entrevista con Fernando Rosso, analizando todo lo que fue la asunción de Alberto Fernández y Cristina Fernández en el día de ayer. Vamos a estar en sintonía también con eso, en comunicación con Celeste Murillo, que es editora de la sección de géneros y sexualidades de La Izquierda Diario, analizando también la conformación del gabinete, donde la minoría siguen siendo las mujeres. Vamos a retomar ahí un análisis que hizo Celeste, porque, bueno, en un principio... y después de las PASO hubo ciertos gestos, ¿no?, de Alberto Fernández hablando sobre la paridad en el gabinete y, bueno, la cuestión del aborto también, que generó alguna expectativa, pero, bueno, al fin y al cabo las mujeres seguimos siendo minoría. Lo va a estar analizando Celeste Murillo. ¿Y qué tenemos después? Sí, vamos a tener un informe internacional a partir ya después de las 2 de la tarde. Claudia Zinati, que es editora y responsable de la sección internacional de La Izquierda Diario, nos va a comentar un poco más algunas conclusiones de todo lo que hemos venido viendo en estos últimos programas también sobre lo que está pasando en América Latina, sobre todo aquí en la región sur, tanto en Chile, Ecuador, o, bueno, procesos un poco opuestos como el que sucede en Brasil. Entonces vamos a tener un informe que hizo ella especial para el programa. Bien, y después viene Nadia Ruge, nuestra compañera, que nos va a acompañar, pero también vamos a estar en comunicación con Andrés García, que es docente de Libertador, de la ciudad de Libertador, en Ledesma, y es parte de la agrupación 9 de Abril, la agrupación docente, y nos va a estar comentando cómo sigue el conflicto por la cuestión de la grilla docente. Se realizó un cabildo abierto el sábado pasado. Hubo una presentación también en la legislatura de un documento que se elaboró a partir de eso. El lunes, que iban a ser las elecciones de la Junta de Clasificación, de Calificación, se suspendió eso. Así que, y de hecho ayer había rumores de que Isolda Calcina no iba a seguir en el Ministerio de Educación. Ayer se reafirmó el segundo mandato de gestión. Y hay un informe que ya hizo, circulando en los medios, ¿no? Sí, que se elaboró desde el Ministerio Oficial de balance de estos 4 años de gestión, así que vamos a estar preguntándole a Andrés también sobre eso. Muy bien. Así que, cargado el programa, vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Si no te vayas, y te puedes contactar con nosotros vía streaming, o sea, en Pateando el Tablero Jujuy, o en Jujuy FM 101.7 por Facebook. Podés seguir en vivo, nos podés ver. Bien. ¿Sí? Si querés, si no, no mirás y escuchás. Pero bueno, es una forma de acceder a nuestro programa. Y así también es. Hay contactos, ¿no? Sí, y bueno, para interactuar, pueden entrar, como decía Gastón, a nuestra página de Facebook, que es Pateando el Tablero Jujuy, a Instagram, Pateando el Tablero Jujuy, o por Twitter, Pateando Jujuy. Si quieren mandar un WhatsApp o algo, algún mensaje, alguna pregunta, lo pueden hacer al 0388-154-726-170. Esto es Pateando el Tablero. We'll be right back.